sigue. ¿A dónde están los hinchas de River, che? Y los hinchas de Boca. Y los hinchas de Racing, ¿a dónde están? De la Academia. Dale, amigo, para los hinchas de Tigre. Más vale. Bueno, dale. De esta manera estamos yendo, gente. Y el que no levanta las manos tiene la bombacha sucia. Para no faltar el respeto. ¡Dale! ¡Para los pibes revolución! ¡Carro! ¡Cura! ¡Marcelita! Yo no entiendo qué ha pasado. ¿Por qué me abandonaste si cuando yo andaba viola repolenta la pasaste? Dicha cara te compraba zapatilla de la mejor, y ahora que ando pelado te olvidaste de mi amor. Y ahora que ando pelado te olvidaste de mi amor. Eso. Para Radio Trapo, Santiago del Moro, Casela. Ya sé la linda tabaqueteada negra, atrevida, maleducada negra. La palometa se te escapó y la tanguita te largó el olor. La palometa se te escapó, las palmas arriba de todo pasión. Ya sé la linda tabaqueteada negra, atrevida, maleducada, negra. La palometa se te escapó y la tanguita te largó el olor. La palometa se te escapó, las palmas arriba de todo pasión. Chau, gente. Pórtense bien, no hagan cagadas y sigan disfrutando de la vida, loco. Buena vida para todos.